Señor, y quiero que busquen el libro de Esther. En el libro de Esther, para la gloria del Señor, vamos a considerar el verso 13 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión maravillosa del Espíritu Santo, dándole honor y gloria al que él merece todo honor y toda gloria en este día. Dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe, quién sabe, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? El Señor añada bendición y salud a nuestras vidas a través de su palabra. Cada televidente, cada persona que me ve atento a la palabra de Dios en el día de hoy, creo que es profética. Lo primero que le voy a decir es que cada vez que el pueblo de Israel, para tener algún trasfondo histórico, cada vez que el pueblo de Israel, un pueblo con promesa, un pueblo con pacto, un pueblo llamado a ser un pueblo distinto, donde Dios quería mostrar su gloria a través de ese pueblo. No era que era el único pueblo, pero era el pueblo que Dios quería mostrar su gloria. Como hoy lo quiere hacer con la iglesia. ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso? Y escúcheme bien. Cada vez que el pueblo desobedecía las leyes de Dios, las que Dios le había establecido, el pueblo era tan vulnerable que los enemigos prevalecían. Y un pueblo llamado a ser libre, luego de haber salido incluso de Egipto, con mano dura como Dios lo sacó, cada rato era víctima de otras naciones y los llevaban cautivos, robándole sus pertenencias, quitando la libertad que ellos tenían. Y una y otra vez vemos cómo el pueblo de Israel, por desobedecer a Dios, continuamente eran cautivos. Aquí hay un principio, y escúcheme bien. La ley de Jehová es perfecta. La Biblia dice que el hombre prudente y sabio es aquel que oye la palabra. Tú puedes estar expuesto a la palabra continuamente, pero si tú no haces de esta palabra la palabra de vida en ti, tú puedes conocerla. Y es triste conocer y no hacer. Es triste saber las leyes y no seguirlas. Escúcheme. Mis amigos y hermanos, que algunos están en las cárceles, que me escriben, en todas sus cartas repiten lo mismo. Yo sabía que lo que estaba haciendo no era bueno, pero lo seguí haciendo. Yo persistí en caminar por el camino de delinquir, de desobediencia, y hoy estoy recibiendo el pago de mis hechos. Quiero decirte hoy, escúchame, que hoy estamos recibiendo la recompensa de cómo hemos querido vivir. Pero Dios, en su amor y misericordia, ha provisto un nuevo camino, una nueva vida, una nueva alternativa, digamos, un camino mejor. Siendo que el hombre, todos los caminos del hombre, en su propio pensamiento y su propio sentir, ellos creen que son caminos de vida, pero su fin es fin de muerte. Dios ha provisto un camino de la cual no podemos equivocarnos o no debemos equivocarnos, porque los riesgos son altos y el costo a pagar es mucho más alto todavía. A Dios le costó la vida de su Hijo Jesús para establecer un camino donde no había camino. A Dios le costó la vida de su unigénito Hijo, siendo Él bendito, se hizo maldito para establecer un camino, para darte a ti una nueva oportunidad de vida, para cancelar la maldición y por ende la paga que tú debías recibir, porque la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Pero qué bueno es saber que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escuchen, no quiero que se me... Quiero que entienda toda palabra que va a salir de mi boca, porque hoy es un día de mucha responsabilidad profética y apostólica, no solamente para esta casa, sino para esta nación. Y para esta nación y otras naciones que me van a estar viendo. Cada vez que Dios me ha permitido correr en este año, he salido muchísimo, un poco agotada. He estado cumpliendo apostólicamente el mandato. He llegado a las naciones, he puesto mis pies sobre ellas. He declarado la palabra y he visto los días cómo Dios cumple toda palabra que he decretado. ¿Cómo Dios no va a cumplir la palabra que yo decrete sobre esta nación, ya que yo sé que Dios me ha puesto como apóstol en esta nación? Y no habiendo camino, Dios ha provisto el camino. Pero Él le dice a los hombres: el que oye mi palabra, escúcheme bien, no hay otra forma, el que oye mi palabra y obedece mi palabra, yo le voy a comparar al hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, no sobre arena movediza, no sobre tierra que no tiene fundamento. Dios dice: yo le compararé a un hombre prudente que levanta su casa y no tiene pérdidas, que levanta su casa y no es arruinado, que levanta su casa y no viene a pobreza, que levanta su casa y nadie puede, escúchame bien, ningún ladrón puede venir a robar porque está herméticamente cerrada, que levanta su casa y todos la van a admirar, que levanta su casa y todo el mundo lo va a alabar, que levanta su casa y sabe qué, y venga la tormenta, vengan los ríos, sople el viento con ímpetu, pase lo que pase, esa casa va a permanecer para la gloria del Señor. Israel, por más que trataron de exterminarlo, siempre ha tenido el pueblo judío. Usted no se ha dado cuenta cómo Hitler quiso acabar con los judíos. ¿Usted cree que esto era un capricho de Hitler porque estaba desquiciado? No, es que el enemigo, Satanás, sabe que en ese pueblo hay una bendición y un pacto, y siempre ha querido destruirlo. Y esta no fue tampoco un caso aislado. Cuando el pueblo una vez más desobedece a Dios, vuelve a ser preso de su enemigo, preso de su enemigo. Yo no sé lo que Dios te esté hablando hoy, pero creo que Dios te está dando una palabra. Dios quiere que cambie tu estatus de vida. Dios quiere que cambie tu vida. Dios quiere que tú estés arriba y no estés abajo. Dios te quiere siendo cabeza y no siendo cola. Dios te quiere en bendición y no así como estás ahora. Pero hay algo que hay que cambiar. No esperes hacer las mismas cosas y esperar diferentes resultados. Tú tienes que tomar una determinación, porque no pienses que el caos que está pasando en el mundo, si tú no asumes tu postura, si tú no asumes tu posición, no te va a alcanzar. Solamente no va a alcanzar a aquellos que aman a Dios. Sonríase para que pueda el diafragma. Se ponga triste, que Dios nos ama. Y se levantó el rey Asuero. Todo lo demás usted lo puede leer después, porque no voy a entrar en tanto detalle, pero quiero llevar el punto. Estando este rey, había una reina llamada Vasti, y como todos los reyes exponen sus reinas, en un día que él estaba altamente alegre, porque llevaba tiempo ya bebiendo y celebrando y disfrutando y enseñando toda su riqueza y todo su señorío y poderío, Vasti la mandó a buscar para que se... La reina, para que ya, tú sabes, se mostrara ante los amigos y todo lo demás. Y Vasti dijo: ¿cómo? Yo no voy para allá. Ya yo soy reina. Y voy a hacer una fiestita aquí aparte. Los que causan división, los que causan problemas, los que siempre tienen una división, es una visión. No seguir una visión es tener una propia visión. ¿Cuánto la... Aleluya. Así que hay gente que tiene su rancho aparte y siempre están en problemas. No sacan los pies del plato, siempre tienen un problema porque andan en división. Imagínate tú, uno no puede ser bizco, hermano, o sea, un bizco que mira para allá y para allá a la misma vez, por algún lado se va a caer. Pues tú no quieres tener una sola visión. ¿Cuántos tienen una visión? Muy bien. Y Vasti preparó su propio asunto, ¿verdad? Ella era parte. Y cuando el rey la mandó a buscar, el que la hizo reina, hello, el que la hizo reina, el que le puso la corona, la manda a buscar, ella no tiene ahora, ya no puede. Ay, no, ella no puede ir porque ella está ocupada. Ella está muy, muy, muy entretenida con la fiestita que tiene y con toda su gente allí. Entonces el rey se enojó mucho y todos sabemos, ¿verdad? Le gusta leer esa historia en el libro de Esther. Y nos damos cuenta que la vergüenza fue tan grande que vino el rey y se enojó y se reunió con sus concejales y le dijeron, no hay problema, lo más que hay son muchachas por ahí para que tú las pongas, es mejores que ella. Así que tenga cuenta, porque el problema de la división es que uno se cree que uno es el único, o sea, la última cola del desierto, no sabe que hay se ve no. Cero calorías, cero esto, cero aquello, o sea, el asunto es que no te crees que tú eres la... Dios tiene otras cosas mejores. ¡Ay, santo! Por eso es que cuando uno le toca hacer un trabajo, uno se puede quedar dormido, uno tiene que ser diligente, hacer lo que hay que hacer, porque viene una fila de gente atrás, esperando, este no puede, o sea, yo puedo, hello, estoy aquí. ¡Alaba! Por eso cuando uno tiene una bendición, uno tiene que apreciar lo que uno tiene, es un privilegio, un honor. Entonces Basti dijo, se va a morir por mí, morirá. Y no se murió nada. Mandaron el primer concurso de belleza, Miss Universe, en aquella época. De hecho, conocí a la de Puerto Rico, a Ingrid, ¿verdad? Muy linda, la saludo, muy bonita. Íbamos en el avión, Ingrid. Iba también uno que canta salsa, no está convertido, pero yo creo que ama a Dios. Estamos en eso, ¿verdad, crees? ¿Cómo se llama el que canta? Tito Roja. Ya tú sabes. El gallo. Tratamos de ungirle el asunto allí, oramos por él. ¡Gloria a Dios! Y me encontré también con un nene así de grande que canta tan lindo, Miguelito. Ah, un besito, un nene lindo. Yo le declaré palabra a ese niño allí. Bueno, pero eso es aparte. En ese concurso iban a participar todas las muchachas de las provincias que eran naturalizadas, obviamente, pero como allí no había un discrimen de nacionalidades, pues nadie sabía quién era quién, tú sabes. Los judíos, como los que no eran judíos, los persas, todos podían participar. Entonces vinieron las muchachas, rapidito. Y entre esas muchachas había una muchacha huérfana, que la crió el tío. Y la crió el tío con valores, papá, valores. Le enseñó principios, le enseñó a amar a Dios. O sea, los papás están llamados a qué. A levantar sus hijos, ¿con qué? Señor Araúnde, usted no tiene que enseñarle sexo a nuestros hijos. Nosotros los padres le vamos a enseñar. Señor Araúnde, eso no va. El proyectito que tiene, no va. Nuestros niños no tienen que saber el género de sexo. Eso nosotros se lo enseñamos. Es papá y mamá e hijos. Bonito. Pues entonces el tío Mardoqueo levantó a esa muchacha llamada Adasa y ella le enseñaron unas cosas, unos principios, y cuando vino el concurso dijo, vénate, participa. No eran legalistas tampoco, llega a ser un tiempo ahora, sos del diablo, participa, hija. Vete a ver, porque están buscando a la doncella y tú eres linda. Y cuando ella fue a presentarse, como todas las demás, primeramente la tuvieron 6 meses. En cada 6 meses tenía uno de óleo, de mirra, otro de óleo, de aceite, otro de baño, de leche de cabra. Hermano, ¿sabe lo que le estaban quitando a ella? Le estaban quitando el olor a oveja, porque ella era pastora de ovejas. Imagínate que llegara ante el rey con aquel tufo. Hermano, oría oveja, pero nadie se podía enterar. Ella tenía que llegar allí como una princesa. Y hay gente que no ha entendido. Hay cosas que Dios va a quitar de nosotros a medida que estemos en la presencia de Dios. A medida que estemos en la presencia de Dios. Hay un tiempo de preparación, de capacitación, de entrenamiento. Y Dios te va a ir ayudando. Voy rapidito. El asunto es que cuando le llegó el turno a ella, bajo la dirección del eunuco que le tocó a ella, que ella cayó en gracia con todos. Estoy siendo un... No tengo detalles hoy aquí. Ella llegó a donde el rey, le tocó a ella, y el rey la amó. ¿Y sabe qué? La escogió a ella. Como te amaron a ti y te escogieron a ti. Y le pusieron la corona a ella y la hicieron reina en lugar de Basti. El que tiene oídos para oír sabe y entiende que este relato, entre otras cosas, es una demostración de que el pueblo de Israel ha estado rechazando a Jesús. Y Dios se ha provisto una nueva reina. Gloria a Dios. Es la iglesia de Cristo. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? Y Dios te ha puesto una corona. Y el Señor dice que está coronado como reina de Él. Tú eres la reina del reino de Dios. Y Dios quiere manifestar su gloria a través de nosotros, la iglesia. Pero hay unos términos que no podemos eludir. Hay unas cosas que Dios nos confronta y desafíos. ¿Qué Dios quiere de nosotros? Quiere la obediencia. Quiere que mostremos su gloria. Quiere que nuestros hogares sean hogares bonitos. Hermano, Dios quiere que seamos mejores personas. Dios quiere que donde caminemos y donde vayamos, la gente quiere estar con nosotros. Que Dios ha puesto gracia y favor en nosotros para que la gente vea la santidad de Dios en nuestras vidas, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de movernos. Todos tenemos que ser como Dios quiere que seamos. No podemos seguir los mismos. Necesitas el proceso del aceite, el proceso de la mirra, el proceso de la leche de cabra, que no es otra cosa que la palabra de Dios, alimentación. Hermano, Dios quiere que tú tengas una nueva mente, una nueva forma de vivir, un nuevo estilo de vida. Tú puedes ser una persona correcta, hermano, y vivir en santidad. No es que seas perfecto, pero puedes ser una persona que ame a Dios sobre todas las cosas, que lo tengas en tu mente y en tu corazón, y tú puedas ver el fruto de tu bendición en tu vida. Se puede. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Yo creo en un cambio. Yo no creo en que Dios solamente va a modificar. Yo creo que Dios transforma. Yo creo que el único que puede dar una nueva vida a uno se llama Jesucristo. Y yo creo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Yo creo lo que Dios hizo en Toñito. Yo creo lo que Dios hizo en mí. Yo creo lo que Dios ha hecho en miles y miles. Yo no me voy a cansar de predicar el Evangelio. Yo sé que el Señor transforma. Yo sé que el Señor cambia. ¿Qué ha pasado? Que ya no se dice eso. Conductas modificadas a través de terapias psicológicas son buenas. Los profesionales de la salud son bien esenciales. Pero conozco a uno que hace nuevo todas las cosas. Conozco a uno que ha provisto un camino de mayor excelencia. Conozco a uno que pone amor en los matrimonios cuando ya no había amor. Conozco a uno que restaura las vidas cuando están destruidas. Conozco a uno que sana enfermos cuando dice que ya no se puede. Conozco a uno que tiene poder para libertar a los cautivos. Conociendo a ese Dios que conozco, ¿cómo no es posible que los gobiernos puedan entender que no somos amenaza, somos aliados, todos los gobiernos de la tierra? La labor social y espiritual que realiza la iglesia, no importa el nombre, la iglesia de Cristo, donde hay señales, donde hay prodigios, donde hay milagros, donde está el evangelio completo, ahí pasa algo. El que llega a Cristo nunca sale igual, el que tiene a Cristo nunca es igual. Pero muchas veces las reinas están entretenidas en sus banquetes y Dios va a tener que hacer algo. Porque la gente piensa que, no, ya yo tengo la corona, somos salvos. No podemos dejar de predicar el Evangelio. No podemos dejar de actuar como lo que somos. Gente del reino. La gente del reino no se entretiene con la corona. La gente del reino tiene libre acceso, poder y autoridad. Tiene los recursos necesarios para llegar al pueblo. Para llegar al pueblo. Y para decir al pueblo: tú también eres del reino. La gente que tiene corona jamás se ensorbecen con ella, ni se vuelven orgullosos. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te sacó, para que de vez en cuando mires y vayas y saques a otros que todavía no han salido. Mi Jesús comía y bebía con los pecadores. Y Dios nos ha dado una revelación muy linda de esto. Mi esposo y yo compartimos temas bíblicos y a veces disertamos por bastante rato. Y él me decía: Wanda, la gente hoy en día cristiana come y bebe con pecadores, pero son los pecadores de la iglesia. Qué linda está la paloma hoy, ¿verdad? Está más bonita que nunca. La Biblia dice que con eso ni comas, ni bebas, ni aun su ropa aceptes. Se le entorchó el rabo al diablo. Alguien que no acepta restaurarse, déjalo. Déjalo por allá, que Dios se va a encargar de ello. Y apóstol Pablo fue más diligente. Dije, entrégale el cuerpo al diablo para que el alma se salve. Esto es un asunto de mucha discusión, no se asuste nadie. Yo no estoy diciendo eso, digo Pablo. No este, el de la Biblia. Si acaso que va y dice a Pablo, con eso se puede hablar, va y me manda a otro lado. Tenemos que aprender a ser bíblicos. El apóstol Pablo se paraba en el altar y decía, fulano me ha causado males. Alejandro el caldelero, no el del caldero, acuérdate. Demas me abandonó. Y en una oportunidad no quería ni compartir con Bernabé. Le dijo, saquen a Bernabé del medio, no puedo bregar con él. Deja que pase el proceso. Cuando pasó el proceso, dijo, mándame a buscar a Bernabé, que me es necesario para el ministerio. Hay gente que hay que dejar en las manos del Señor, hermano. Y hay que, con el pecador que Dios dice que vas a pasearte a veces, es con el pecador que todavía no conoce a Cristo, para que tú le alumbres, es para que tú lo atraigas al Señor. Hay gente que ya ha comido demasiado, y ahí sí que no se le pueden tirar las perlas. Ay, ay, ay. A los cerdos. Son personas que tú le hablas y todos ellos lo saben todo. Y tú le dices, ah, no, es que la iglesia está dañada. La iglesia no sirve. Es más, que ella no sirve, el otro no sirve. El que no sirve eres tú, chico. En el buen sentido, ¿verdad? Hay gente que todo se queja, ¿tú sabes por qué? Porque cuando viene el momento de la verdad, en vez de salir a la defensa de Dios, en vez de hacer lo que Dios le llama, están como Basti, recreándose en un banquete. Mire, yo sé lo que Dios hace. Dios te saca de la nada y te pone sobre peña, endereza tus pasos, te prospera, te bendice, te pone corona. Pero no lo hace para que tú te pasees solamente. Él lo hace con un propósito, porque Dios tiene un propósito para todo. Dios quiere exaltar su nombre. Dios quiere establecer su reino. Dios quiere que tú seas la mano amiga. Dios quiere que tú saques del muladar al que está allí metido en el muladar, que tú lo levantes del lodo cenagoso. Dios quiere que tú le prediques. Si te pones a pasear mucho y a comerte el banquete, se te acaba el banquete, porque un día el rey se levanta y dice, ¿dónde está Basti? ¿Dónde está Basti? Ella no tiene tiempo para mí, tampoco yo tengo tiempo para ella. Quítale la corona, quítale la corona, quítale la corona, quítale la corona, que en lugar de Basti reinará otra. Y esos son que cuando Dios los comienza a prosperar, porque esa es la ley de Dios, que Dios te prospera, y dejan de darle a Dios lo que es de Dios, y dejan de honrar a Dios como debe honrar a Dios, vienen a pobreza y a calamidad, y le echan la culpa a la iglesia. Qué bueno está esta palabra. El asunto es que ya está Esther en el palacio, y estando Esther en el palacio, escúcheme bien, corremos el peligro, escúcheme bien, lo digo en plural, porque no me puedo excluir. Creo que he podido vencer cualquier tentación sobre este tema en particular, del orgullo, de la vanagloria. Llevo 25 años siendo tan bendecida por mi Dios desde que comencé. Todo lo que Dios ha hecho es respaldarnos. Todo lo que Dios ha hecho es cumplir la palabra que nos ha entregado. Quizá para nosotros que estamos acostumbrados a esta bendición aquí en este lugar, no nos damos cuenta de las promesas que Dios ha cumplido en medio nuestro y las que faltan. Pero nosotros con temor y temblor reconocemos que si alguien me conoce a mí hoy, si alguien sabe de Wanda Rolón en las naciones, es porque se cumplió lo que dice Hebreo. Vaya conmigo Hebreo, un momentito. En Hebreos capítulo 11, en el verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Usted lo sabía? Esta mujer y este hombre que estamos delante de ustedes como pastores y equipo de trabajo igual, porque ellos han creído. Le creímos a Dios y nos lanzamos a lo que no veíamos. Y el verso 2 dice, lo que me ha pasado a mí. Yo encontré esto y dije, wow, esto me pasó a mí. Porque la gente de la nada, de momento Dios los expone. ¿Quién era yo? Una niña que nació en el Bronx, New York, you know. Me crié en Bayamón Garden, en la calle 13. Era la mayor de mis hermanos y la menor también, porque no había más ninguno. Tengo una madre que todo lo que yo me antojaba me lo compraba, y todavía. Qué bueno es Dios. Pero no hemos enseñado, bueno, amén. verdaderamente Dios, y era muy feliz en mi forma de vivir. De momento usted va a Ecuador y yo me asusté. Todo el mundo me conocía, me jalaban. Y yo dije, ¿qué es esto? Voy a Colombia y desde que entro al aeropuerto, pastora. Panamá, pastora. Costa Rica, pastora. Miami, todas las naciones. Y yo digo, Dios mío. Yo me creo que yo voy y que camuflaje. Y pastor, y pastor, y ore por aquí, ore por allá, y ore. Y yo lloro y yo me emociono. Porque me encuentro que lo que Dios ha hecho como Esther. Como Esther, del anonimato, a ser conocido. Y la gente hoy ve la gloria, pero no conoce la historia. Hoy vemos a Esther en el palacio, no sabemos de dónde salió, cuánto tuvo que padecer, cuántas luchas, pero allí estaba en el palacio. Y en el verso 2 dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué fue lo que yo alcancé? ¿Por la fe alcancé qué? Buen testimonio. Si alguien me conoce, si alguien te debe conocer, debe ser porque tú le has creído a Dios y toda la palabra de desafío que Dios te ha lanzado, tú las has recibido y te has dispuesto a caminar sobre esa meta. Tú sabes que algo que escuché de Alejandro Martínez en estos días fue, cuando éramos niños, le decíamos a los papás, veíamos un avión, la inocencia, papi, cómprame ese avión. Y el papá, para no ser que da más, dice, después yo te lo compro. Todo lo que veíamos lo queríamos. Nada parecía ser imposible. Y cuando comenzamos en el Señor igual. Pero ¿quién se atravesó en el camino para hacerte creer que Dios no te ama, que Dios no quiere cosas contigo, que Dios no está dispuesto a sacarte de la, del cuarto del anonimato para ponerte en el palacio donde todo el mundo sepa de ti? Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, pero mira lo que dice el verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué le parece? No lo recibieron, pero yo estoy dispuesta a recibirlo. ¿Y usted, hermano? Muy bien. Seguimos con Esther, porque la verdad es que la muchacha la hemos dejado allí en el palacio y debe estar aburrida. Ya era coronada. Había aprendido el protocolo del palacio, porque ahí hay que aprender protocolo, tú sabes. Todo eso. Y de momento surge una amenaza. Hay un decreto, el mismo decreto que tuvo Hitler, el mismo decreto de la antigüedad. Hermano, tú y yo somos simplemente la peor pesadilla del infierno. Continuamente él maquina, por eso es que no podemos descansar y que reposar como si aquí no ha pasado nada. Tenemos que estar en oración, tenemos que estar en alerta, tenemos que clamar, gemir continuamente, mantener nuestro escudo arriba, nuestras armas arriba, espirituales, porque la gente deja de quejarse y deja de orar. Ahora mismo miren la condición de Puerto Rico y las naciones. Nosotros tenemos una iglesia poderosa en este país que tiene que levantarse como Esther. Para que no siga la criminalidad. Partieron el cuerpo de una mujer en 3 pedazos. Los niños siguen siendo abandonados. Anoche abandonaron un niño. La droga sigue hacia adelante en ascenso. Pero yo quiero decirle que una vez tomamos este pueblo, Toalta, la cual usted se honra en ser el alcalde ahora. Pero la primera autoridad de Toalta es Jesucristo. Y un día declaramos, cuando este pueblo estaba en caos, estaba escabezado por muchas cosas que pasaron. No vale el esfuerzo recordarla. Subimos una bandera en la alcaldía que decía Jesucristo el Señor. Declaramos que Toalta era ciudad de bendición. Oramos por todos los barrios, por las entradas. Ahí está Tommy, que hizo una delegación de varones de la casa y pusieron aceite. Cuando más difícil, ahí está el comandante, el teniente Álvarez. Capitán, perdón, ya eso, comandante es más. Ah, pues va a ser comandante también, gloria a Dios. No sé. Y él me decía, pastor, ahora que estamos, qué sé yo, qué por ciento en delitos uno. Yo, pues vamos a orar. Y siempre que me dice que el por ciento sube, nosotros la caemos como apagando fuego. Y de Toalta, lo único que decía es que está bonito, que está prosperando, que tienen una iglesia maravillosa, con unos hermanos lindísimos. Gloria a Dios. Que en la ciudad de bendición. Eso lo hizo una iglesia que ora. Entre otras iglesias que hermanas que sé que lo hacen igual. Pero aquí está Esther. Y hay un decreto. Asuero está tan contento ya la que le cambió la vida. Ya tiene reino y todo lo demás. Pero escúcheme bien. En el capítulo 3 del libro de Esther dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. Porque usted no se está dando cuenta. Hay alguien que está engordando. Hay alguien que está engordando en el reino. No nos damos cuenta. Porque como estamos contentos con la corona y con las bendiciones. Pero cerca de nosotros hay alguien que se está fortaleciendo. Cerca de nosotros hay amanes fortaleciéndose. ¡Oh, gloria! Hay amanes que todavía no han sido revelados su plan, pero los amanes son los que están en contra de la iglesia, en contra del decreto de Dios, en contra del establecido por Dios. Hermano, usted se va a quedar asombrado dónde están. Y hay amanes que están fortaleciéndose en contra de la familia, en contra de su vida. Y dice la Biblia, fue fortalecido, lo honraron, y lo triste de esto fue que le puso un anillo. Le pusieron un anillo. Y todos los siervos del rey estaban a la puerta, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque había sido honrado. El inclinarse y arrodillarse ante Amán es tipo de inclinarse y amar la apostasía, de vender tus principios, de vender tu primogenitura, de hacer un intercambio con tu bendición y con tus postulados que no se pueden negociar. Nuestra fe no está en negociación. Nuestros principios no son objeto de negociación. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Eso no es negociable por Tatá, ni por Buda, ni por ningún otro asunto. Jesucristo solo es el Señor. Pero aquí lo han negociado porque le dan rating en el canal 11 a Tatá todos los domingos. Y usted dice que no los negocia, pero los ve. Y ahora, ¿dónde vas a poner? No le dé rating a lo que no es de Dios. El programa puede ser bueno, pero cuando venga esa parte, usted lo apaga. No, no podemos seguir. Ay, yo tengo mis principios. Sí, pero te pasas viendo a los bochincheros por la televisión. No le des de comer. Se están fortaleciendo. Ay, ay, ay. Que tenga miedo. Como eso es un chihuahua porque hace mucho ruido. Y dice la Biblia. Mi alma alaba a Dios. Oh, gracias a Jesús. Todo el mundo se arrodillaba ante Amán porque le había, estaba engordando y fortaleciéndose en poder. Porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Todavía hay gente que no han doblado su rodilla a los Baales. Y dice la Biblia, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaban a Mardoqueo, ¿por qué tú no haces lo que los demás hacen? Aconteció que Mardoqueo dijo que no, y vio a Amán, se enojó. Todo el mundo lo hace, pero Mardoqueo no lo hace. Todo el mundo aplaude como las focas a todo el mundo. Pero hay un pueblo que dice, no, esto está mal, esto no es, esto no son los principios de Dios, no le vamos a traspasar esa leycita que quieren, que la pasaron por debajo de la mesa, que van a preparar y que los maestros para que eduquen eso. Maestro, usted es un hombre de principios, de valores, no lo permita. Y hay leyes que se quieren solapadamente, no, porque ahora hay que reevaluar la definición de la familia. Sí, porque la familia hay que volverla a evaluar. ¿Por qué hay que evaluarla? Porque no hemos funcionado, porque no ha sido correcto. Eso no es culpa de Dios. Dios la hizo como la hizo. Nosotros tenemos que volver a Dios para que las cosas salgan como Él quiere que valgan. Den un aplauso al Señor. No se pueden cambiar las fórmulas ganadoras si Dios dijo que era como era. Es como Dios dice que es. Tú no vas a poder cambiar a Dios. Tú tienes que cambiar, que se conviertan ellos a ti, tú no a ellos. ¡Iglesia, vamos! Un Mardoqueo solito era la pesadilla de Amán. Todo el mundo como la foca. ¡Eh! Y Mardoqueo hacía. Y eso empezó a, tú sabes, ese hombre a mí no me respeta. Yo soy Amán, tú sabes. Y cogió, se enojó tanto que se enojó con los judíos y levantó un decreto para acabar con todos los judíos. Por uno, querían acabar con todo. Por eso hay gente que no se atreve a levantarse. Pastor, ministro, tus principios y tus valores y tu fe no pueden ser negociables. No los pongas en la mesa para negociarlos con nadie. Lo que Dios ha dicho es, y la palabra de Dios está por encima de la de los hombres. Es mejor obedecer a Dios y no a los hombres. Créame, yo se lo digo. Yo sé lo que le digo. Yo sé lo que le digo. Si tiene que ver con mi fe, no, no podemos hablar de eso. No es negociable. Bueno, rapidito. Mardoqueo no se humillaba y llegó un decreto. Y el decreto fue, vamos a acabar con todos estos judíos. Pero como nadie sabía que la que estaba en el palacio tenía corona, tenía manto, tenía autoridad, era judía también. Vino Mardoqueo, cuando ella se enteró que él estaba en cilicio, estaba en ayuno, estaba allí todo, ¿verdad? En la puerta de la entrada del rey era como el estorbo, lo que dañaba la decoración del palacio. Le mandó a decir a Esther, mira, eso no se puede, tú no puedes estar así. Pero era llamando la atención, dejándole saber a ella, algo está mal, algo está mal. Tú sabes, cuando la uña del dedito gordo se te entierra, nosotros somos como esa uña que se le entierra al diablo. ¿Cuánto entienden lo que le quiero decir? Sí, porque a mí me gusta ser explícita. Que tú dices, el zapato está lindo, pero si ellos supieran mi dolor. Tú sabes. Ay, santo. Y luego viene a decir, y le manda a decir a Mardoqueo, le manda a decir a Esther, escúcheme bien lo que es obedecer a Dios. Y dijeron a Mardoqueo las palabras que Esther le dijo, míranos, tú no puedes estar así, y esto está así, y esto está aquello y lo otro. Bueno, el asunto es que le mandó a decir Mardoqueo, hay un plan, Amán tiene poder y fortaleza, y lo que quiere es, ha preparado una horca para acabar con los judíos y para acabar conmigo. Pero tú eres judía también, no te olvides, tú eres cristiana también. Y aunque estés en el palacio y aunque estés de esos que son hay cristianos que son de la secreta, que nunca nadie sabe que son cristianos. ¿Usted conoce alguno? Dice la Biblia, Mardoqueo le dice entonces a Esther, no pienses que vas a escapar porque estás ahí metida en la casa del rey, porque tú también eres judía. Porque si tú callas absolutamente en este tiempo, Dios va a hacer algo por alguna parte. Pero tú y la casa de tu padre, yo soy tu papá, van a perecer. Pero tú no sabes si para este tiempo, para el 2008, para este año, Dios ha levantado una iglesia poderosa en Puerto Rico. ¿Quién sabe que para este tiempo, a pesar de las luchas, a pesar de las batallas, a pesar de todos los decretos que se puedan hacer, quién sabe que para este tiempo Dios ha levantado la iglesia? Yo creo que sí. Mire, hermano, Dios le dijo a Esther a través de Mardoqueo todo el plan. Y Esther le dijo lo siguiente, y esta es la palabra profética que Dios me dio. Ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa. Ayunen y oren. No coman ni beban por 3 días. Porque voy a hacer el trabajo que Dios me ha encomendado. Y me voy a presentar para este tiempo donde el rey. Y si perezco, que perezca. Hermanos, la iglesia está llamada a asumir una posición protagónica hoy. Levantarnos como familias restauradas. Donde quiera que nos movemos, debemos levantarnos. Dios quiere que cada hermano, ¿dónde están las manos de los creyentes acá? Vaya y sane los enfermos. Vaya y declare la palabra. Vaya y ponga, métase en los hospitales y vacíelos, hermanos. Me acabo de enterar, Edwin, que me llamaron. Santita me llamó, yo iba camino al aeropuerto. Pastora, se va a morir Edwin. Yo le dije, mira, no diga eso. El doctor dijo que va a estar 2 días. No diga eso. Hermana, vamos a seguir creyendo. Y me llama después, pastora, lo dieron de alta. Yo dije, adiós. Es que eso es así. Llegó la hora y la hora es en que los verdaderos adoradores vamos a establecer. No, no, no, es como yo decreto, es como yo digo, es como yo creo, por forma de la palabra. Hermano, te va a ir bien. Todos estamos llamados a vivir vidas victoriosas. ¿Por qué todos no viven vidas victoriosas? Porque no todo el mundo le cree a Dios. Porque decimos una cosa y hacemos otra. Hay que hacer lo que Dios dice. Dios nos está llamando a 3 días de oración y ayuno. Nosotros lo vamos a hacer como iglesia. Yo voy a pasar este decreto sobre mi nación, sobre las iglesias, por radio y televisión, como tengo, por la gracia de Dios, este decreto. Los últimos 3 días del mes de septiembre, escúcheme bien, los últimos 3 días, 29, 30 y 31, ¿correcto? No tiene 20, 28, 29 y 30. Perdón, es octubre que tiene. Anótelo. 28, 29 y 30 de septiembre. La iglesia. No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a estar viniendo a la iglesia. Vamos a estar viniendo. Vamos a estar orando y en ayuno. Porque algo va a acontecer en esta tierra que va a traer bendición. Se rompe los yugos. La horca que prepararon para acabar con los decretos de Dios, los hombres de Dios, mujeres de Dios, la van a utilizar ellos. El diablo se va a ahorcar allí. Nosotros estamos creyendo por la familia de Puerto Rico. Nosotros estamos declarando por un buen tiempo sobre Puerto Rico, por unos años de bendición. Estamos creyendo. Usted dice, pastora, pero ¿cómo es eso? La Biblia dice en el capítulo de Jueces capítulo 5, verso 7, una mujer llamada Débora dice que las aldeas estaban tristes, las aldeas de Israel estaban asoladas, y un día ella miró esa situación, no podemos seguir como estamos, y dice, hasta que yo, Débora, me levanté, y me levanté como madre de las naciones. Iglesia, senda antigua, Dios nos ha dicho que somos punta de lanza, Dios nos ha dicho que vienen cosas grandes, vamos a pagar el precio para que haya un cambio significativo. Basta de contienda y competencia, basta de estar hablando basofia. Dios quiere cosas grandes, Dios quiere cosas poderosas. 3 días nacional de ayuno y de oración, Dios va a hacer algo sobre esta tierra. Y aquellos que son hasta inconversos, métase también para que usted vea. ¿Y qué es eso de ayuno? Dejarle comer. Sencillito. Cuando tú te van a sacar sangre, dicen, tienes que ir en ayuno, ya tú estás así todo visco y es a las 6 de la mañana. O sea, a esa hora tú no te comes un bistec. Pero tú lo ves que desde el día antes están aquí. Ay, en ayuno. En ayuno. 3 días de ayuno y oración. 28, 29 y 30 de septiembre del 2008. Algo grande va a acontecer. Algo grande va a acontecer. Si usted lo cree conmigo, levante su mano y alabe a Dios. Algo grande. Todo lo que pasó fue, hermano, que el cetro del rey fue extendido después que ayunaron 3 días. 3 días. 3 días. ¿Qué hace el ayuno? Quebranta los yugos, hermano. De nosotros mismos que a veces estamos. Algo grande viene. Y esto es un ayuno nacional. ¿Cuál es la causa de este ayuno, pastora? Que Dios tome las riendas de mi isla. Que Dios se enseñoree plenamente sobre Puerto Rico. Pastor, ¿y tenemos que reunirnos en algún lugar? No. Yo ni lo estoy convocando al Capitolio, ni lo estoy convocando al Mojo, ni a ninguna parte. Te estoy convocando a ti. El templo va a estar abierto para que hayan diferentes horarios de oración y todo eso, como la casa de oración. Pero esto es un compromiso que tú vas a hacer con Dios. 3 días. Yo digo presente en ese ayuno. Si hay alguien más que dice presente, póngase de pie. Pero póngase de pie para hacerlo de verdad. Recuerda que es el 28, 29 y 30. Algo va a pasar. Algo va a acontecer. Algo bueno va a pasar. Usted se está parando. Usted se está parando. ¿Cómo? Domingo, lunes y martes. Martes venimos a celebrar. Hay géneros que no salen. Si no es con ayuno y oración. Yo creo en la palabra. Hay que volver a la senda antigua. Hay que creerle a Dios, porque el justo por su fe vivirá. En esta hora, ¿cuál es la amenaza, pastora? La amenaza está en contra de nuestra familia. Y no es solo en Puerto Rico, entiéndame, estos son principados y potestades que habitan en regiones celestes. Cuando yo voy a Guayaquil, me doy cuenta que allá están tratando de pasar una ley también para cambiar el asunto este de que se casen ya tú sabes quién. Yo dije en Guayaquil, en Costa Rica, en Venezuela. Es una ola de donde Amán se ha fortalecido y no le hemos puesto la soga para que él mismo se ahorque en ella. Cómo Amán es turbado y cómo Amán cae en su trampa y el decreto cambia cuando el pueblo se humilla a buscar a Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraré, si oraré, si oraré, y se convirtiere de sus malos caminos, pueblo. No el que no conoce a Dios, el que conoce a Dios. Entonces, yo oiré desde los cielos. Perdonará nuestro pecado y sanará nuestra tierra. Yo no me voy a rendir, yo vivo en Puerto Rico, no voy a coger un avión, yo vivo en Puerto Rico. Y no importa el que Dios ponga ahí el día 4 de noviembre que salga electo. Después de que yo le crea a Dios, el que sea, lo tiene que hacer como Dios dice. Quizás eso ha sido un factor determinante. No, yo soy de los rojos, de los azules. ¿Sabes qué? Yo soy de Cristo. Lo único que necesitamos es que si una nación teme a Dios, una nación, bienaventurada la nación que teme a Dios. En este día, el aviso es, Amán se ha estado fortaleciendo por causa de la iglesia. Escucha esto, esto es serio. La indiferencia de la iglesia ha hecho que Amán se fortalezca. Las estrategias que hemos utilizado no han sido las correctas. Vamos a humillarnos ante Dios. Porque ¿a quién yo le voy a pedir? ¿A quién? ¿A dónde voy a ir yo a pedirle? ¿A quién qué? Yo le voy a pedir a Dios. Y Dios es el que va a poner todas las cosas en su lugar. ¿Cuántos lo creen conmigo, hermano? Amén. Padre, este pueblo levantó sus manos creyendo que eso va a ser así. Señor, los ungimos y declaramos este decreto a nivel nacional. Que todos los pastores, que todas las iglesias se pongan en acuerdo. ¿Cómo lo van a hacer? Ellos sabrán. Que el 28, 29 y 30 de septiembre sean dedicados a los 3 días de ayuno, como lo hizo Esther, a favor de la nación. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que tú le das espíritu y revelación. Confirma esta palabra en los corazones de tus siervos y de tus siervas que ven este programa. Señor, que se corra la voz. Es un ayuno nacional. Es un ayuno nacional. 28, 29 y 30. Antes que Amán se siga fortaleciendo. Porque no pensemos ninguno que no querramos entrar en esta obediencia. Que escaparemos si Amán sale airoso. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esto es asunto de todos. En el nombre de Jesús. Las finanzas van a venir sobre mi isla. Las puertas se van a abrir. Las ventanas de los cielos también. ¿Cuántos lo creen conmigo? En este día, mi primer llamado por salvación. ¿Habrá alguien en este día que quiera aceptar a Cristo como su Salvador? Rapidito. Vaya pasando. ¿Habrá alguien que levanta su mano y dice, yo voy a aceptar a Jesús? Solamente levante su mano. Donde quiera que se encuentre, donde quiera que se encuentre. ¿Habrá alguna vida sin Jesús que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo? Recuerda que dije en el inicio que Él nos ha provisto una nueva forma de vivir. Jesucristo es el Señor. ¿Habrá alguien? solamente levante su manito para que pueda en este día reconocer a Jesús como su Salvador. Habrá alguien, levante su manita donde quiera que se encuentre. Dios le está llamando, Dios quiere salvarle, Dios quiere contarte como el pueblo escogido de Él. Dios quiere poner corona sobre tu cabeza, Dios quiere bendecirte. En el nombre de Jesús, habrá alguien. Iglesia, tenemos que invitar la gente, tenemos que traerla, tenemos que trabajar. Dios te puso corona para que tú hagas la labor que Dios te llamó a hacer. ¿Habrá en este día algún enfermo que necesita que Dios lo sane? Mientras los otros van pasando, usted puede pasar. Le voy a pedir al Señor que vayan pasando ahí a Jumbo y a su esposa, a Luis Ángel Collazo. Vamos a orar por ellos. Ellos han estado atentos al mensaje, a la palabra. Dios te bendiga. Ellos vienen a recibir al Señor. Qué bueno. ¿Alguien más? Cuando terminemos, no se vaya porque vamos a hacer un decreto. ¿Entendió? Dios nunca ha cambiado, ¿sabe? El Dios de Elías sigue siendo el mismo Dios. Los que han cambiado son los Elías. Qué bueno es el Señor. ¿Alguien más? Oración por los enfermos. Pase, aquí está el Dios que hace milagros. Ginette, declaro sobre ti salud. Alguien que esté con ella allí. Señor, renueva su fuerza. Jackie, salte por favor de ahí en medio. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A la distancia enviamos la palabra y ya está. Pónchala allí para que vean cómo Dios la sanó. Padre, yo declaro que todas sus defensas, que todo su sistema nervioso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, es restaurado por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo declaro que hay una unción fuerte sobre la casa. Venga, sea respetuoso a la unción. En la televisión hay una unción fuerte. Bosha Katarabashanda, declaro salud en el nombre de Jesús. Padre, que cuando ella se levante totalmente restaurada por el poder de la palabra. Marisol, en el nombre de Jesús, pendiente con Marisol. Se ataque del enemigo en contra. Amán ha deslanzado un decreto y lanzado enfermedad. Y Amán es tipo de Satanás, ha lanzado todo tipo de malestar para que nosotros nos sintamos mal. Pero en el nombre de Jesús declaramos salud y nueva fuerza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por esa palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Algo grande. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá. Los que pasaron adelante, los que vinieron a aceptar a Jesús, levante su manita. A reconciliarse, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y los que están en la casa, repitan esta oración. Señor Jesús, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Gracias, Señor, porque tu sangre limpió mi pecado. Amén. Gloria a Dios. Señor, ahora yo declaro salud sobre los enfermos ahora mismo. Declaro liberación sobre toda vida ahora. Envío tu palabra de liberación. Declaro una unción fresca sobre ellos ahora, ahora, ahora. En el nombre de Jesús está hecho. En el nombre de Jesús declaro vida, declaro sanidad. Reprendo toda infección, todo tumor, todo cáncer. Ahora mismo, todo problema digestivo. Oh Señor, tú me muestras esófagos con problemas serios. Ahora mismo, Abba, Shamaya, declaro esos riñones funcionando. Declaro ahora mismo problema en el área reproductiva, tanto del varón como de la mujer, en el nombre de Jesús. Declaro salud sobre esa próstata. Ahora mismo, declaro ese corazón fortalecido. Declaro que esas arterias se destapan en el nombre de Jesús. Problema en el cerebro ahora mismo, en el nombre de Jesús, para tu gloria, por la llaga de Cristo. Está hecho, está hecho, está hecho, está hecho en el nombre de Jesús. Hay problema, me dice el Señor. Hermano, ahí hay un milagro. Ahí hay un milagro. Haga lo que no podía hacer, haga lo que no podía hacer. ¿Dónde está el camarógrafo? Se fue de viaje. ¿Dónde está el camarógrafo? Salió. Ah, está allá, ponchando la pan. Venga acá, venga acá. Suba la escalera. Vaya allá. Pero el problema suyo era la rodilla. Vaya allá a ver si es verdad. No. Sí. Las personas que aceptaron. Ok. ¿Cómo se llama él? Mire para acá, no, pero usted cree que va a cantar. ¿Qué usted no podía hacer? Usted le pregúntale, papi. Maximiliano Saldaña. Que no podía hacer caminar perfectamente. ¿Y ahora puede caminar? Sí, señor. Don Maxi, hágalo más rapidito. Camine más rapidito. ¿Ahora quiere coger? Vaya, más ligerito. Vamos, como si lo estuvieran persiguiendo. Gloria a Dios. Estamos siendo testigos del poder de Dios allá en la casa. Los que te escuchan en la radio, declaramos salud por esa palabra. Haga lo que usted no podía hacer. Comience a buscar lo que usted no podía hacer. En el nombre de Jesús, muévase. Haga lo que no podía hacer. Muévase. Haga lo que no busque. Busque a ver qué tenía. Dolor ahí. Gloria a Jesús. Estamos aquí en vivo y en directo desde el Tabernáculo de Alabanza y Restauración. Tenemos a los hermanos que están atendiendo las llamadas telefónicas. Y nos ha llamado Cruz, Enid y Cruz, el hermano Pablo, ¿verdad? Y saludan al apóstol. Tenemos también que nos ha llamado Juanita Montañez. Ella pide oración por salud. Tenemos a María Hernández de Cataño, pide por su matrimonio y sanidad. También nos llama la Bárbara Reyes de Tampa, Florida. Se une para el ayuno que vamos a tener el fin de semana. Tenemos a Juanita Rodríguez, pide oración por sanidad. Juanita, recibe esa salud. Gladys Cobian de Calley nos llama y pide oración por salud. También tenemos a Abigail Quiles, que linda, te bendecimos. Ella saluda y pide oración también. José Guerrido de Bayamón pide oración. Nos está viendo, no sé si es que, bueno, él pide oración, así que vamos a estar orando. Tenemos a Luis A. Rivera de Bayamón, él pide oración por su vecino, claro que sí, tuvo un accidente, vamos a estar orando. A Janet Ortega, ella es de Rhode Island, ella pide oración por hijos y familia y finanzas. Tenemos a Javier Rolón desde Cataño, pide oración por su familia. Y aquí están todos los teléfonos, el número a llamar es el 787-730-5880. Y yo te voy a pedir que ahí inclines tu rostro porque vamos a hacer oración. Padre, presentamos todas estas vidas que han llamado y aún las que continúan llamando. Yo declaro que tu salud, Señor, sale a través de esas pantallas para aquellos que han pedido por salud, aquellos que han pedido por finanzas y por familia. Declaramos que esa palabra poderosa se hace realidad en la vida de cada uno de los que me están viendo y los que están escuchando. En el nombre de Jesús, declaramos que está hecho. Amén y amén. Síguenos llamando 787-730-5880. 5880. Queremos orar por ti. Sabemos que ya el milagro está hecho en el nombre de Jesús. Adelante, señor director. Gracias, Señor, porque tú eres el que sanaste ayer y sanas hoy. En el nombre de Jesús, para tu gloria está hecho. ¿Tú recibiste al Señor como tu Salvador ya? ¿O no? Importante. Padre, gracias. Yo declaro en el nombre de Jesús un milagro en su cadera. Que tú alargas sus piernas, Señor, y pones todo en orden para tu gloria, Señor. Para tu gloria, Señor. Para tu gloria. Dele gracias al Señor. En el nombre de Jesús, hay una unción sobre tu vida. Dios te ha librado de la muerte, Jonathan. Tú eres un milagro de Dios. Que tú estés aquí es un milagro, ¿verdad que sí? Y se supone que tú le estés dando gloria y honra al Señor porque estás vivo. Mírame, porque estás vivo. Y Dios quiere que tú testifiques y que tú le digas a otro, aunque estés así ahora, porque tu milagro va a ser bien progresivo, pero lo primero que Dios quiere es que tú testifiques de tu milagro de vida, porque a ti te dijeron, te tiraron como que estabas muerto. Es cierto, yo no te conozco, Jonathan. Oh, gloria a Dios. Y el Señor quiere que le dé gloria y honra por tu vida. Oh Espíritu Santo, ahora arrópalo, Señor. Unción de Dios sobre esta casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿La nena estaba enfermita? No, ¿verdad? Gloria a Dios, está hecho para tu gloria. Dele gloria al Señor. ¿Qué usted tenía? Ajá. ¿De verdad? Pues yo sentí que... ¿De verdad? Así. ¿Y qué usted sintió? Tuve un año así. Pero ahora, ahora cuando se oró. Sigo con el corazón y los bronquios. Pero usted sintió algo ahora, cuando oramos. ¿Verdad que sí? Dios me habló de un corazón, debe ser el suyo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Ah, queremos baby. Padre, en el nombre de Jesús. Mire este vientre, fertiliza este vientre en el nombre de Jesús para tu gloria. Declaro que hay vida tuya, Señor, aquí. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Levante sus manitas. El 28, el 29 y el 30, la iglesia se levanta poderosa. Pongan sus manos, Edgar, pongan sus manos sobre ella. Padre, yo declaro una unción de búsqueda, una unción de oración, de intercesión, una unción que quebranta el yugo en el nombre de Jesús. Hermano, yo te envío como Jesús envió a sus discípulos. Te envío cuando salga de esta casa hoy. Hacer lo que tú te atrevías a hacer. Háblale a todo el mundo de Cristo. Háblale a todo el mundo. Dile que el único que puede cambiar la situación de Puerto Rico y de su familia. Puerto Rico es una isla bella. El problema no está en el país. El problema está en las personas que todavía no han conocido el poder de Dios. Vete y promueve la grandeza de Dios. Ve y haz discípulo a todos los puertorriqueños. Ve y haz discípulo a todos los que habitan en esta isla. Ve a hacer el trabajo que Dios te llamó a hacer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Recibiste esa encomienda? ¿Cuál es? Tráela. Ven acá, mi amor. Dime. ¿Estás embarazada? ¿Y tienes problemas? Ya sé, no me digan nada. Aunque sola, Dios te va a dar la victoria. Padre, gracias, gracias. Levante su manita y dele gloria al Señor. Pero está ahí. que tampoco puede ser así. Tiene que, en el nombre de Jesús. ¿Qué edad tiene ella? 14 años. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo contra todo espíritu que atormenta a esta niña ahora mismo. En el nombre de Jesús, vengo contra todo en el nombre de Jesús. Padre, la declaro libre, la declaro sana, la declaro en victoria. Mírame, mi amor, ¿cómo tú te llamas? Catriana, qué linda tú eres. Vente, mi amor. Es que esto es asunto de reino, ¿ves? ¿A ti te gustó esa muchacha como bailaba? ¿Verdad? Qué lindo, ¿te gustó? ¿Dónde la pudiste ver? Ay, bendito. ¿Y dónde tú estabas? ¿Llegaste después? Ah, pues está bien. Mira para allá para que vean qué linda tú eres. Esa cámara que está allí. Vas a estar bien, ya estás bien. Dame un abrazo. Qué linda, qué linda. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¡Damos gloria a Dios! Dios es bueno. Hermano, es que... Ah, de Ale. Ale, te bendigo, mi amor. ¿Lo puedo decir? No, no lo digo. El hermano de Alex Trujillo, que vino aquí. Asunto. Él está sirviendo al Señor, está de pastor en la cárcel, Ale. Y él ve el programa y todo. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. ¡Qué bueno! ¡Venga todo! ¡Jesucristo el Señor! ¡Aleluya! Vamos, vamos a adorar a Dios con fuerza, vamos. Y cuando venga algo, escúcheme lo que...